6 million ways to die. Por eso mismo así voy a vivir. Sé que un día me voy a morir. A fucking movie me la voy a vivir. 6 million ways to die. Por eso mismo así voy a vivir. A fucking movie me la voy a vivir. Sé que un día llegará mi fin. Smoke some shit, smoke some weed, hago dinero, homie. Algunos dicen que no soy el mismo Baroni. Si la mirada me ha cambiado en todo este tiempo, yo no te miento, del dinero me alimento. La puerta no abre del lado, la puerta abre para arriba. Lo tengo todo controlado, me odian los fucking niggas. Mucho money más que tú, mucho flow y swag que tú. Te incomoda mi actitud, esto es hasta la ataúd. 6 million ways to die. Así voy a vivir. Sé que un día me voy a morir. A fucking movie me la voy a vivir. 6 million ways to die. Por eso mismo así voy a vivir. A fucking movie me la voy a vivir. Sé que un día llegará mi fin. I will look at the solution, not the problem. Stay focused. You have to stay focused. I like thinking big. I always have. To me, it's very simple. Así voy a vivir. Sé que un día me voy a morir. A fucking movie me la voy a vivir. 6 million ways to die. Por eso mismo así voy a vivir.